la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Colocando las azucenas, recogiendo flores blancas, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca. Cortando las azucenas, recogiendo flores blancas, estaba María Chuchena, sentadita en la barranca. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, junto y palmar. María Chuchena se está bañando y el techador estaba mirando. Y le decía a María Chuchena, no te echo tu casa, no te echo la ajena, no te echo tu casa, no te echo la ajena, no te echo la casa de María Chuchena. Estaba mirando y le decía a María Chuchena, no te echo tu casa, no te echo la ajena.